El primer capítulo lo vamos a estrenar el jueves 27 de este mes, jueves 27 de junio. Los jueves son los mejores días de la semana. Sí, siempre, obvio. Siempre. Primero porque está el purgatorio. Ay. Y más para la ciudad de La Plata, es como un día especial el jueves. Lo vamos a estrenar en Plutón Cervecería y en simultáneo en la página de Instagram para los que no puedan ir a la presentación. Perfecto. Y bueno, cuéntenos de qué se trata Mina Explosiva. Y primero más o menos como cómo surgió. Entre bastantes balcones, birras, creo que por ahí empezó más que nada todo. Y con Paloma veníamos laburando hace bastante ya otras cuestiones, digamos, más desde el lado de la escritura o de radio. Y bueno, viste cuando pegás onda con alguien, fue así, fue amor a primera vista. Se gustaron. Sí, nos gustamos desde un primer momento. Y bueno, decidimos empezar a laburar juntas en un nuevo proyecto que terminó en esto. El nombre. Me parece muy interesante. Deconstrúyannos ese nombre. Sí, la verdad que sí. Fue como polémico. Discutimos un montón sobre el nombre. Y la verdad que Mina ganó todas las discusiones. O sea, íbamos tachando nombres. Y era el que más nos gustaba. Pero lo que más difícil nos parecía o lo que terminó siendo un desafío fue como cambiarle el sentido a la palabra. Que es un poco la apuesta también. Porque, bueno, Mina en general es una forma peyorativa que usan los chabones o que todos un poco usamos en general, como las minitas. Lo que sintetiza un poco Capusotto con el sketch las minitas. Pero bueno, lo buscamos en el diccionario y también tiene como esto de explosivo, de que se utiliza para defender territorios, que puede estar camuflado, pero que en definitiva esto si lo explotas o si lo presionas un poco explota, y como nos gusta reivindicar el término como un poco desde ahí, como resignificarlo, digamos. Me encanta. Me encanta. ¿Y cómo es escribir para Instagram? Yo creo que, o sea, no es tanto en sí para Instagram, sino que ya veníamos escribiendo en general ficción desde otros lugares. Y bueno, sí, obviamente que lleva a adaptarse a la plataforma, ¿no? Creo que desde un principio como que tuvimos ciertos momentos en los cuales, bueno, tuvimos que ver y rever dónde poner más el foco porque, nada, obviamente que son tiempos acotados, entonces, bueno, nada, como poder como significar la cuestión en algo bien chiquito de un minuto. Digamos. La gente está acelerada, no tiene tiempo para perder. Tal cual. Pero bueno, es diferente, por ejemplo, a escribir una novela, un cuento o una minificción que un video minuto de Instagram. Sí, la verdad que es una apuesta. Nosotras veníamos, como dice Rebe, como de la escritura de ficción más de lo gráfico, y la verdad que la apuesta del formato es esto, es poder cerrar el sentido sobre algo o abrir una pregunta sobre algo en 30, 40 segundos. Intensidad. Digamos. Claro. A pleno. En la editorial de nuestro programa este año decimos que en una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes y una mina explosiva pulsa las pequeñas muertes. ¿Qué es lo que las hace explotar? Yo creo que en verdad la serie todo el tiempo está tratando de lugares cotidianos, va muy a las cuestiones como pequeñas. Si bien hay capítulos más profundos o en los que tratamos de tocar otras temáticas, yo creo que el grueso, por así decirlo, de los capítulos y todo van a lo mínimo que vivimos día a día. Y creo que en eso que vivimos todos los días hay un montón de explosiones, ¿no? Más que nada también no solamente para los personajes, sino para quienes lo están viendo, porque es como lo que nosotros siempre decimos que es un proyecto, más que nada, que si bien nosotros decimos sí, es feminista, pero trama con el feminismo. En ese sentido nos interesa pensar que dispara preguntas. No venimos a hacer como televisión educativa en ese sentido, digamos, de bajar línea con algo tan explícito, sino más bien abrir preguntas, decir, ¿qué onda esto? ¿Es verdad? ¿Lo hago? ¿Está bueno? ¿No está? Es como más desde lo polémico, por así decirlo, que vamos a estar trabajando. Plantar la semillita de la duda y que cada uno labure. Es más, tal lo cual. Dejo a tu criterio. Sí, lo dejo a tu criterio. Tal cual. Sí. ¿Hay algo de autoficción en esto, entonces? Si ustedes están hablando de este contexto, de cómo tratan desde la misma serie el feminismo y todas estas situaciones cotidianas, los personajes, ¿están involucrados dentro de la autoficción, dentro de rasgos que ustedes ven en ustedes, digamos? Bueno, yo no estoy habilitada, te hablo Paloma. Creo que igual eso también, y creo que es algo que vamos a compartir todos los que estamos acá, que la ficción, digamos, no, nunca nace un repollo, siempre hay algo de lo autoficcional que aparece, porque ahí está también lo significativo, ¿no? Y por ahí la apuesta está en trasladar ese sentido que es significativo para uno que está desde el lado de la preproducción y de la escritura, y que pueda pasar a tener sentido también para los otros y para las otras. Y en ese sentido, bueno, armamos tres personajes que son muy distintos entre sí, que tienen distintas maneras de explotar, digamos, pero que lo que las hermana, digamos, o lo que las une es que por un lado están transitando el cambio de los 20 a los 30, ¿no? Como están dejando de ser estudiantes, algunas más y otras menos, pero en definitiva están pasando como a la vida adulta. Y en el medio la ola verde, la revolución de las hijas, pero en verdad son tres personajes que no son una generación que se crió con el feminismo, sino que el feminismo ya las aborda quizás desde un lugar ya más estructurado, digamos, donde hay muchos conceptos que están más arraigados, más solidificados. Y entonces, bueno, es como desde ahí, desde donde tienen las preguntas y las contradicciones, digamos. De hecho, bueno, hemos escrito capítulos que los vemos hoy. Esto nos pasa todo el tiempo con el feminismo, que estamos como reviendo las cosas y siempre tiene un sentido distinto. Incluso vemos guiones que los escribimos hoy y sabemos que vamos a tener que hacer cierta redención de los personajes, digamos, que van a tener que cambiar esa postura quizás que aparece en unos primeros capítulos, pero nos parece interesante que en los personajes se pueda ver ese proceso, digamos, de cómo van cambiando de opinión y cómo van cambiando de reacción a medida que va avanzando el proceso de construcción de cada una, digamos. Claro, y... ¿Hay alguna identificación propia con una de las tres personajes, digamos? No, yo creo que... Más allá de la que interpretás vos, seguro. Sí, yo creo que, a ver, también tiene y va muy de la mano de esta cuestión autoficcional, ¿no? Cuando armamos los personajes, es como que dijimos, ah, bueno, esto, teníamos amigas que están ya hace mucho tiempo actuando y que vienen más de ese palo, yo no. Evidentemente no, pero bueno, soy mandada. Era rota. Sí. Y bueno, y nada, y fue como que dijimos, bueno, esta característica de tal, bueno, pongámosle pimienta, digamos, un poco a esto, ¿no? Y creo que sí, como que en una cuestión muy de atrás, sí tienen algo muy propio de cada una, pero eso es, nada, como algo que se resignifica teniendo en cuenta que es una ficción. Sí, también aparece como la posibilidad de revanchas de cosas de la vida cotidiana, ¿no? De lo que podrías haber dicho y no dijiste, bueno, ahí es donde aparecen los personajes también, digamos. Qué importante que es la ficción en un momento en que la realidad es tan cruda, y qué bueno que está que pibas empiecen a escribir, a dirigir, en esta ciudad además en la que hay como muy poca visibilización del trabajo que hacen las mujeres, y bueno, ahora tenemos una red social que está muy en boga, así que está buenísimo que se metan ahí a producir, a dirigir, a hacer, así que estaremos pendientes de esa presentación en Plutón y de todos los capítulos, que podemos verlo en @... Mina-serie explosiva.